El experimento de Próspero es una obra teatral inspirada lejanamente, digamos, en una obra de Pierre Marivaux que se titula La disputa. Es una versión muy libre, hemos incluido yo como autor y José Padilla como coautor un par de personajes de La tempestad de Shakespeare, Próspero y Ariel. Y Próspero, que es este alquimista, este mago, es el que está haciendo este experimento. Ellos han encerrado a cuatro jóvenes, dos chicas y dos muchachos, desde que nacieron, aislados de la vida social. Y el experimento consiste en ver qué pasa cuando, sin ninguna influencia de preconceptos o de prejuicios sociales, estos cuatro se conocen. Bueno, se conocen, cada uno descubre su propia identidad, se ven en un arroyo que no se habían visto nunca. Luego la chica conoce a un muchacho, se enamoran, luego aparece otro muchacho, se enamora del segundo, en fin. Que la obra recorre un poco toda esta estructura de lealtad, deslealtad, de culpa, arrepentimiento, tristeza, en fin, un poco toda la el arco de la experiencia humana en ese sentido, en términos de la experiencia amorosa. En el elenco están Daniel Topino, Sol Bordigoni, Estefanía Coesl, Rodrigo Álvarez, Fernando Contigiani y Arturo Álvarez. Y esto va en Andamio 90, aquí en Paraná 600, todos los viernes a las 20:30.